Oye, hoy es un buen día para celebrarlo a lo grande, ¿eh? Para abrir una botella de uno de los grandes vinos de una bodega emblemática y ejemplar en España, como Cepa 21. Puedes abrir una botella de Hito, el Benjamín, el pequeñajo de la bodega Cepa 21. O una botella de Cepa 21, el que da nombre a la bodega, la estrella de la bodega. O una botella de Malabrigo, el veterano, el abuelo de Cepa 21, criado en vides que están asomadas al norte, de ahí su fuerza y su calidad. Cepa 21, una bodega emblemática que quiere estar contigo siempre. Nuestros vinos de la bodega Cepa 21, Hito, Malabrigo y Cepa 21, quieren alegrarte la vida y ser tus amigos para siempre. Cepa 21 quiere brindar contigo, sentir contigo, vivir el fútbol contigo, celebrarlo contigo, soñar contigo, reír contigo. Cepa 21, una bodega que quiere ser tu amiga para siempre. Está siendo